Perfecto. Nos dice nuestra productora que ya tenemos nuevamente al constituyente Alberto Aranguibel. Constituyente, le saluda Argeli Vera. Bienvenido al espacio informativo. Sí, la escucho. Hubo ahorita una interrupción, pero bueno, ya la recuperamos. Así es, gracias a Dios. Fíjese, quería consultar con usted también, que nos apoye en el tema del análisis político, consultar su opinión y su versión en torno a el avance del proceso de negociación en Barbados. ¿Cómo percibe usted esta posibilidad de que esta semana se reanuden allí las conversaciones? ¿Y cuáles serían las expectativas que se tienen respecto a conseguir una solución efectiva y pacífica para la situación de Venezuela? Bueno, fíjese, en primer lugar, habría que decir que el hecho de que no sepamos nada todavía al respecto es más bien auspicioso, no es algo que debiera angustiar a ningún venezolano de ningún sector político, porque precisamente si algo es importante que se preserve ahí es la privacidad de esos encuentros que se están dando, en razón de lo que ha sido toda la historia precedente de los diálogos que se adelantaron en distintos momentos con los mismos actores, la oposición y los representantes del gobierno bolivariano, porque se desvirtuaban los avances que siempre hubo ahí en un sentido o en el otro, a partir precisamente de las incidencias o de las filtraciones de información que ponían en situación incómoda a algunos de los voceros y sentían que tenían que desdecir lo que habían planteado en un momento determinado en la mesa, que podía ser lógico desde su punto de vista, etcétera, como sabemos que sucedió. Entonces, si alguna preocupación nosotros hemos tenido en lo particular con todo este proceso, es precisamente que no vuelva a producirse un foco distorsionador como lo hubo en el pasado, para que efectivamente se logre avanzar ahí, como estoy seguro que se avanzará, en la medida en que esté preservada pues toda esa sanidad, si se quiere llamar de alguna manera así, que es importante preservarle a este escenario. Es de mucho, mucho cuidado lo que tenemos que examinar siempre en esto, y a partir de esta reflexión entonces especular en torno a lo que pudiera haber ahí como avance, yo creo que sería pues un elemento nada favorable, que podría más bien contribuir a desandar lo que ahí se pudiera adelantar, en la medida en que se asumieran posiciones incómodas con algunos de los actores, que tuvieran ellos que reaccionar o responder a su vez, etcétera. Yo creo que esa privacidad que ha tratado de salvaguardar, hasta donde entiendo en principio el gobierno de Noruega, ha sido el mayor activo que ha tenido hasta ahora este proceso de diálogo en esta fase. Recordemos que en el pasado, cuando hubo las conversaciones auspiciadas por el gobierno de la República Dominicana, por su presidente particularmente, el presidente de la República Dominicana, vimos cómo las declaraciones que se hacían fuera de la agenda terminaban descuadrando todo lo que estaba avanzado ahí, y a la larga terminó llevando al traste todo lo que se anunció como un acuerdo que ya estaba establecido, con una serie de puntos que se habían ya llegado al punto de la firma solamente, que fue el último encuentro que estaba convocado y que al final se vino abajo. Entonces creo que si hay algún activo importante en este proceso de diálogo, y esto lo digo para inspirar tranquilidad a las venezolanas y los venezolanos que nos estén escuchando, con la mejor buena fe, es que precisamente no sepamos nada de lo que está sucediendo ahí. Yo creo que eso es muy auspicioso. Constituyente, hace algunos minutos estábamos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, y él dentro del análisis nos decía, bueno, tenía pocas esperanzas en relación con la posibilidad de concretar algo en Barbados. Decía que la oposición tenía la obligatoriedad de seguir manejando ese escenario y de buscar unas alternativas, pero que él percibía que la irracionalidad de parte de algunos líderes políticos del sector oficial, que estarían enfermos por el poder, estarían impidiendo que verdaderamente se puedan llegar a acuerdos importantes en ese escenario. ¿Qué opina usted de esto? No, yo no quisiera entrar en polémica con este diputado, ni con ningún otro, pero en principio sí digo que irresponsable es hacer una afirmación destemplada de esa dimensión, sobre todo porque, como venía diciendo anteriormente, ese tipo de declaraciones altisonantes, destempladas e irresponsables, como la que está haciendo el diputado, lo que hace es que le lanza torpedos de manera innecesaria, sin razón, al proceso de diálogo. Si hay algo que ha sucedido siempre, todos estos encuentros que ha habido desde 2014 en adelante, que están planteados, que fue llamado por el presidente Nicolás Maduro, incluso a Miraflores, la oposición, para sentarse a conversar con los distintos sectores. Lo hizo incluso a nivel institucional con los alcaldes de la oposición, si ya lo había hecho antes con los partidos políticos, etcétera. Si algún problema ha visto el mundo entero que hay en estos diálogos, es el que ha habido siempre en la oposición, que no ha habido vocería que sea respetada como representativa de los sectores, de los distintos sectores que hay en la oposición, y entonces los conflictos, las polémicas, los desencuentros se dan es ahí, en el ámbito de, digamos, de la posición del gobierno. No ha habido jamás ninguna polémica, ningún desencuentro entre los actores. Eso es completamente falso, y el país y el mundo lo sabe. Sabe que es una declaración irresponsable la que se está haciendo en ese sentido en este momento, porque incluso vimos por televisión, ni siquiera fue en un chat de una red social o en un Twitter o en un correo, sino que lo vimos en cámara cuando llegaron a la firma en Santo Domingo, y los voceros de la oposición en el último momento dijeron que no firmaban nada de lo que ya se había acordado. Entonces, insisto, el problema lo ha tenido siempre la oposición. Las idas y venidas, los desencuentros, los reveses, las contradicciones que ha habido siempre, que han impedido que avancen de manera positiva y edificante estos diálogos, han sido del lado de la oposición. Eso lo sabe el país y el mundo. Cualquier otra idea que se lance es irresponsable, mentirosa y calumniosa. Desde la oposición piensan que hay algunas posiciones que también pueden torpedear el proceso de diálogo, y algunas mencionan, por ejemplo, como el caso de la insistencia del diputado Diosdado Cabello en que se generen elecciones parlamentarias y no otros escenarios electorales. Bueno, es que no es una insistencia por mala crianza. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en primer lugar, está hablando apegado estrictamente a la norma de la Constitución que nosotros tenemos en Venezuela, que es la que rige en Venezuela el orden constitucional. No es la de Estados Unidos, no es ninguna otra, y él ha hecho referencia precisamente a eso. Por ejemplo, esas figuras que han aparecido en la Asamblea Nacional como instrumentos para tratar de darle una forma distinta a la evolución del desempeño de las instituciones y del Estado en general en el país, no tienen nada que ver con la Constitución venezolana. Y eso es lo que él ha señalado y ha dicho. Aquí se han relegitimado los distintos poderes del Estado, se han incluso hecho elecciones que han sido puestas al día, las que estaban atrasadas, y otras, como la de la presidencia de la República, se adelantaron para precisamente tratar de allanar el camino para la concreción definitiva de la paz y de la concordia y del encuentro político entre los distintos sectores. Y el único que falta por hacer esa renovación y relegitimación es el de la Asamblea Nacional. Eso es lo que se ha dicho y es lo que es cierto, es lo que es verdad. No es una posición antojadiza de mala crianza de ningún líder político, es la vocería del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que está hablando de acuerdo a lo que es la letra constitucional. Ahora, constituyente, una de las cosas que también se ha comentado en el análisis de lo político de todo este escenario venezolano ha sido, digamos, el debate interno que se estaría dando desde las fuerzas de ustedes, del sector oficial, en relación con los liderazgos que tienen allí internamente. Hoy hay una declaración, por ejemplo, de Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, que dice que debemos respetarnos, que debemos escucharnos y llegar a consensos. Y Héctor Rodríguez ha sido señalado en el ámbito del análisis político que pudiera llegar a ser incluso como el Guaidó del sector oficial. ¿Cómo ve usted el asunto? Sí, se corrió por ahí, se corrió que no, que había ya una decisión tomada, etcétera. Uh-huh. Bueno, sí, porque el terreno de la especulación no lo puedes tú eliminar. Es decir, la gente es libre de pensar y de especular si quiere. Pero en las fuerzas políticas también hay distintas tendencias. Eso no tiene. Bien, pero una cosa es que haya un debate a que haya una división. El trecho es sumamente largo entre una cosa y la otra. El que haya debate no quiere decir que hay fractura del movimiento revolucionario, como si lo hay en la oposición. Pero el debate lo hay. El debate lo hay. Bueno, porque lo ha habido siempre, porque en la revolución, desde Marx, desde la teoría marxista, está establecido el debate, la autocrítica, como uno de los instrumentos fundamentales, esenciales para la concreción del proceso de transformación al que se aspira. Eso lo sabe todo sociólogo, todo politólogo, todo analista político, sí, que es así. El asunto está en que hay que establecer que eso no significa división. División es lo que hay en la oposición y uno lo ve, todos los analistas, voceros, que siempre han estado respaldando a toda la dirigencia opositora, la manera como detractan, incluso de la manera más procaz y soez hoy en día, al señor Guaidó y a todos los líderes en general que si este se paró al lado del otro, entonces le dicen de zaporrabúo para abajo, y entonces ahí le caen encima los que ayer estaban aplaudiéndolo y cantándole loas porque era el más excelso de los líderes que había llegado, que era una suerte de Mesías Redentor. Bueno, esas son las mismas voces que uno escucha al día siguiente, siempre en el ámbito de la oposición, descalificándolo y detractándolo de la peor manera. Entonces, esa situación tan crítica que hay allá no puede ser proyectada hacia el ámbito del chavismo para tratar de empatar el juego. Hay una crisis severa en la oposición, hay una crisis muy profunda de liderazgo. Se les desinfló su candidato, que ellos habían vendido como el redentor, que iba a ser el sucesor de la presidencia, etcétera. Se les desinfló. Y eso no lo pueden de ninguna manera, por mucho que aparezcan por ahí algunos tratando de hacer equiparaciones forzadas y hacer comparaciones, etcétera, por mucho esfuerzo que se hagan en ese sentido, no lo pueden de ninguna manera comparar a la cohesión, a la unidad, a la claridad, a la lealtad absoluta que ha demostrado el movimiento revolucionario en torno al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Constituyente, ¿usted cree que de verdad se haya desinflado Juan Guaidó, la figura de Juan Guaidó, cuando todavía hay un proceso de negociación en el que justamente es uno de los con quien están negociando es con él? Es que la negociación, que yo no la llamo así, se llaman conversaciones, negociación es muy corporativo. Exacto, la mesa de diálogo no es porque el hombre estaba inflado. Hay parte del equívoco en la apreciación que se tiene muchas veces. No es porque Guaidó estaba ya a punto de ser presidente o porque estaba al mismo nivel del presidente Maduro. Eso nunca fue planteado así, por lo menos desde el ámbito de la revolución. Que era el interés y la aspiración suprema de la gente en la oposición, eso es otra cosa. Que ellos vieron ahí a un gigante de la política latinoamericana intercontinental, eso es otra cosa. Eso es cada quien está en el derecho de hacer sus propias fabulaciones y dimensionarlas como le venga en gana, pero no tiene asidero en la realidad. Sin embargo, quienes han hablado de manera clara y contundente, insisto, no es el chavismo quien ha calificado a Guaidó como desinflado, es la misma gente de la oposición. Usted revise cualquier chat, cualquier hilo que usted vaya a buscar ahorita en las filas opositoras, en las redes sociales, y va a ver los descalificativos que le hacen al pobre señor, que definitivamente yo creo que el error estuvo en haberlo inflado sobredimensionadamente sin que tuviera la consistencia para tal. Constituyente, hoy se cumplen 2 años de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido, digamos, el aporte que ha dado a Venezuela, sobre todo en este contexto país tan complejo que existe actualmente? Y me gustaría saber si usted tiene la respuesta a la pregunta que se hacen muchos venezolanos: ¿hasta cuándo va a funcionar? Bueno, fíjese, déjeme ponerlo en orden. En primer lugar, creo que la constituyente, aunque algunos no lo reconozcan públicamente, no lo digan de la boca para afuera, saben que significó el desmontaje de una inminente guerra civil en la que estábamos direccionados por las acciones violentas terroristas que estaba llevando a cabo la oposición de manera persistente y permanente, sin ninguna otra visión sino la obcecación de destruir y generar ese caos que estaban generando para que se produjera esa guerra civil en Venezuela y con ello horadar la sustentabilidad del gobierno revolucionario y permitir entonces el ingreso de la injerencia extranjera en el país para poner control ante el caos que ellos iban a montar. El solo hecho de que podamos estar hablando sobre estas cosas, sobre estos temas, y tratando de superar las contradicciones y los problemas agudos que padece el pueblo venezolano hoy en día, pero que lo hagamos en paz, es uno de los más grandes logros que ha tenido la constituyente. Como actor político, la constituyente ha venido a darle un piso de sustentabilidad a la gobernabilidad que tiene que tener toda nación y que era lo que estaba poniéndose en vilo hace 2 años. Es un fenómeno excepcional reconocido en el mundo entero, reconocido por tirios y troyanos como un fenómeno excepcional, el que por el solo hecho de la elección en el que participó, lo tendrá que recordar la venezolana y los venezolanos, muchísima gente de la oposición, porque se pudo constatar no solo por el voto, pero también ha sido muy cuestionada, constituyente, incluso internacionalmente. Sí, pero usted me está preguntando que cuál es la cosa positiva. Yo le estoy diciendo la positiva, no le estoy diciendo la negativa, le estoy diciendo lo de lo positivo. Lo positivo creo es más valioso que cualquier otra cosa, porque todo lo que esté sucediendo en Venezuela, el hecho de que se pueda producir en paz, significa un valor importantísimo, insuperable por ningún otro, incluso por el económico. creo que eso es determinante para que la solución definitiva a todos los problemas puedan darse, puedan construirse eficientemente y perdurablemente, tiene que ser en un ámbito de paz, y en eso está de acuerdo todo el mundo. Entonces creo que ese es un gran activo. Pero si me permite 10 segundos más, le digo lo siguiente. 10 segundos. Creo que el cuestionamiento ha sido infundado. Ha sido infundado muchas veces por la desinformación y muchas veces por la mala intención. Ha sido infundado porque no se cuenta nunca con argumentaciones que le digan a uno, es por esto y por esto que la constituyente no sirve. Yo creo que se ha difundido una matriz que obedece al interés de la oposición venezolana, que se reivindique lo que ella hizo fracasar en la Asamblea Nacional, que para ello necesitaría desactivar la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno. Pero eso es una aspiración de ese sector que ha fracasado en la Asamblea Nacional con toda su propuesta errada, que ni siquiera su propia gente se la ha respaldado hasta hoy en día. Constituyente, agradecemos mucho que nos haya acompañado y nos haya llevado al análisis político. Amigo, será Alberto Aranguibel, constituyente, periodista y analista político, con quien estábamos conversando.